OPIP gadgets son cruciales adjuntos attracto respiratorio aclaramiento trattamiento en pacientes con fibrosis quística FQ. Actual herramientas son generalmente reciclables o DSOMLTIPLUID MBN exiger diaria, o generalmente ANMS recurrente, de limpieza para prevenir peligro de enfermedad mediante funcionamiento como de trabajo como tanks de almacenamiento de potencialmente pagenos cosas de la vida.